En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera, por Aspen 103.5. Buen día, Karina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, me alegro. Con esta mañana, ¿quién puede estar mal? ¿O no? La verdad. 17 grados, súper disfrutable. Lo que sí, hay una brisa importante. Ya les diría vientito, no sé, 7 u 8 kilómetros estará soplando el viento. Se nota, por lo menos en lo que es la vegetación, 86% de humedad. Pero se puede disfrutar. Yo por lo menos ya me saqué el abrigo, ya estoy más livianita, sin bufanda, sin guantes. Eso está bueno también. Va haciendo guiños, les diré, va haciendo guiños este día, esta mañana, este solcito, que no está decidido a acompañarnos. Por acá el amigo amanece, aparece. ¿Ah, sí? Uh-huh. Ah, bueno, entonces se ve que ahora en este momento se fue con ustedes y nos liberó a nosotros porque nos abandonó, mejor dicho, a mí y a Marcelo Fonseca, que estamos en la escuela 27, porque se viene, ya estamos ahí, eso que escucharon es la directora, Cecilia, la maestra Cecilia, que nos dice que ya está, que ya viene, justamente, obviamente, desde la dirección hay mucha actividad aquí en la escuela, nosotros vamos a hablar con ella. ¿Recuerdan cuál es esta escuela? Esta escuela es la que en verano hacíamos cobertura y encontramos a aquella maestra que había puesto una piscina hermosísima para el verano, claro. Virginia había colocado una piscina hermosa para todos los alumnos. Mientras yo estoy charlando con ustedes, acá la directora está también charlando con una mamá porque estaban en periodo de inscripciones. Estamos en buen día para todos. Buen día. buen día. Estamos sí a varias puntas porque en este momento también estábamos conectados en una videoconferencia por Zoom. Estamos atendiendo padres, porque se amplió el periodo de inscripción de los chicos de inicial. Así que, bueno, pobre la compañera, me tuvo que tener un poquito de paciencia. Estamos acostumbrados. Un tema importante que usted también acaba de mencionar, esto de que ahora cada vez que llegamos a un centro educativo, nos hablan de esas tecnologías, del Zoom. Estábamos con Zoom, estábamos con la otra aplicación, o sea, todo el mundo ya acostumbrado absolutamente a lo que son las nuevas tecnologías. Pero hoy vinimos hasta aquí, hasta la escuela, por otro tema, por otro motivo. Hay un evento importante que queremos compartir con la audiencia y a eso hemos venido y queremos que usted se lo cuente a la audiencia. Bueno, bien, como tú decías, el tema de la tecnología nos obligó a reinventarnos en todos los sentidos, ¿no? Entonces, la escuela que ha tenido por lema, digamos, convocar a las familias, trabajar junto a la familia y a la comunidad, y en estos años anteriores lo habíamos hecho en preciosas instancias como fue la Feria de la Alimentación, las correcaminatas, las maratones a beneficio de la escuela. Bueno, este año hubo que cambiar la metodología, pero no nos quitó el deseo de poder convocar, de poder trabajar con la comunidad. Entonces, a instancia de una compañera o de varias compañeras que... ¿Sí? A ver, que estamos levantando el redondo. De varias compañeras que integran grupo de corredores y con la buena voluntad también de todos los entrenadores, tenemos organizada una correcaminata virtual, utilizando justamente la tecnología, que comenzamos a partir de hoy las inscripciones. Se abrió una cuenta en Red Pago. Y bueno, te digo, la idea surgió de una compañera, de Sofía Yambía, y de la secretaria Gabriela Arrieta, que ellas integran grupo de corredores. Bueno, nos reinventamos en esto de la tecnología. Por lo tanto, invitamos a todas las personas que quieran acompañarnos. Se realiza una inscripción de 250 pesos en repago. Nosotros tenemos publicado todo el instructivo, ¿verdad? Se hace la inscripción, se baja una aplicación a los celulares y a partir de hoy se puede ya empezar a contabilizar cuántos pasos, cuántas cuadras, cuánto trotó, cuánto caminó cada persona. También se puede hacer una bicicleteada. Después se envía la captura de pantalla al Facebook de la escuela y bueno, y ahí tendremos quién caminó más en este periodo hasta el 24, hasta el 23, perdón, el 23 a las 5 de la tarde. Por el canal de YouTube de la escuela vamos a hacer los sorteos, lo que le corresponde al que caminó más, al que trotó más, al que bicicleteó más, primer y segundo premio, y después sorteos aleatorios para todas aquellas personas que participaron y que nos acompañaron en esta instancia. Estamos, bueno, a partir de hoy entonces recibiendo la colaboración de esos 250 pesos que van a ser depositados en una cuenta, y bueno, y de paso invitamos también a aquellas personas que deseen colaborar con un souvenir, con un postre, con una torta, con un portarretratos, con una plantita para hacer sorteos, para que todos los que participan puedan llevarse un presente. Me encantó, una dinámica atípica, diferente. ¿Está separado en categorías o todos van a participar de la misma manera? No, todos van a participar de la misma manera. Como tienen una semana para hacerlo, capaz que un chiquito con su papá sale a caminar y completa la misma cantidad de cuadras o de kilómetros, porque también aspiramos a lo tenemos en dos escalas, de 1 a 10, de 10 a 20 kilómetros. Entonces, digo, todos pueden participar. Quiere decir que tampoco hay distancias a recorrer. La aplicación del celular es la que nos va a ir diciendo quién caminó más, quién caminó menos. Digo, no hay discriminación por edades, porque todos pueden participar. Capaz que hoy caminan 10 cuadras, mañana 2, y todo va sumando. Y bueno, y de paso colaboramos con la salud cardiovascular también. Bien, Jorge, Ricardo, ustedes. Buen día, maestra, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ya están invitados, salgan de la silla y a partir de esta tarde empiezan a caminar. Muy bien, gracias. Sobre todo mi amigo Ricardo, que debe estar sentadito ahí, gracias, con algún bizcochito, con algún matecito. Con matecito sí, con bizcochito no. Bueno, Ricardo, entonces te estás portando bien. Sácame la duda, ¿por qué te dicen Cecilia? Yo te conozco por María. Bueno, porque me llamo María Cecilia. Ah, mira, María Cecilia. Bueno. Por eso me dicen Cecilia. Vos sos María Ornella para mí. Soy la misma, Ricardo, la misma. Maestra, ¿cómo se conectan? ¿Cómo participan los niños de todo esto? En general es para toda, no es solo para niños, ¿verdad? Está bien, eso lo entiendo, pero ¿cómo ellos conectan con esta realidad y con esta tecnología y con esta propuesta? Ah, mira, los niños mucho más rápido y con mayor agilidad que todos nosotros. Todo lo que nos ha costado a nosotras reinventarnos en la tecnología y poder usar determinadas aplicaciones, en muchos aspectos lo hemos aprendido de los niños, porque ellos tienen una avidez y una rapidez con respecto al uso de la tecnología que en algunos aspectos se invirtió el rol, ¿verdad? Pasaron ellos a enseñarnos a nosotras el uso de la tecnología y nosotras a enseñarles la parte didáctica pedagógica. Ellos vuelan, nacieron en esta etapa digital, entonces acá más que nunca se ve que el conocimiento es de ida y vuelta. María, una lo de la utilización masiva de la tecnología, más allá de que coincido contigo, los chicos nacen ya con un teléfono en la mano o una PC, ¿no? Sí, pero digo, las dos cosas que son diferentes masivamente este año o a esta altura en las escuelas es eso y las medidas de seguridad y higiene, que seguramente son muy superiores a las de otros tiempos atrás, ¿no? Y ustedes con la ventaja de tener un amplio predio donde en medida que el tiempo esté lindo, pueden andar afuera, ¿no? Sí. Se han extremado, bueno, digo, uno siempre ha tenido el cuidado y la prevención de tener todo higienizado, todo lo más prolijo que se puede, porque en cualquier momento, sea en esto de pandemia o no, digo, siempre las medidas higiénicas hay que extremarlas, sobre todo por la enorme circulación de personas, de niños y de adultos. El tema de la pandemia, claro, ha modificado la dinámica, ahora... por suerte los padres sobre todo acá en esta escuela han comprendido y nos han acompañado en este proceso en que hemos tenido que adoptar algunas medidas que no son muy simpáticas, porque nosotros estábamos acostumbrados a trabajar todo el tiempo con la presencia de padres acá en la escuela, digo, como una gran familia, ¿no? Sí. Y bueno, yo me he tenido que parar en el portón, hacer la entrada, que entren solamente los niños, con su tapaboca, los padres mantienen afuera la distancia, están con su tapaboca, bueno, después que ingresan están las alfombras sanitarias con hipoclorito, el alcohol en gel. Digo, bueno, acá todos cooperando para que el virus no entre, ¿verdad? Y bueno, nos hemos tenido que ir acostumbrando y por suerte hay muy buena disposición de todos, tanto de maestros como de padres. Digo, bueno, eso nos ha ayudado y nos ha facilitado el trabajo en este momento. Gracias, maestra. Felicitaciones. Saludos para todos. Por favor, bueno, empiecen esta tarde a trotar. Te prometo. Los quiero ver, por lo menos a Ricardo pasar acá por el frente. Lo que pasa es que me da vergüenza ganar. No, Ricardo, yo te dejo el primer pollo puesto para ti y yo me quedo con el segundo. Bueno. ¿Te parece? Dale. ¿Trato hecho? Trato hecho. A ver, tomo la palabra. Sí, por eso, María Cecilia, vamos a hacer lo siguiente. Esto dentro de una semana, es el viernes la premiación, ¿no? Sí, el viernes a las 5:15 de la tarde por el canal de YouTube de la escuela se va a hacer el sorteo. No tenemos escribano público, pero va a ser la presencia de todos. Bueno, ahí le tomamos la prueba a Ricardo y sabemos si... Y ahí sabemos si Ricardo caminó 2 cuadras o 3. O nada. Así que está, el desafío está hecho. Bueno. Después lo hacemos público, tengan cuidado, porque después publicamos todo en el Facebook de la escuela. Sí, sí. Las evidencias van a aparecer. Muchas gracias, María. No, por favor, gracias a ustedes por estar y por venir a acompañarnos acá en esta nueva modalidad de escuela. Muchas gracias. Chao. Bien, cerramos, Jorge. Ricardo, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes, chao. Frecuencia abierta.